Stanley, ¿cuál? Batman, ¿cuál? Teen Titans, ¿cuál? Entretenimiento, ¿cuál? Frank Miller, ¿naves? Capas, ¿cuál? Spandex, ¿villanos? Dibujos, ¿cuál? Nightwing, ¿cuál? Capas, ¿capas otra vez? Ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué tiene. Pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Ya estamos acá, como siempre, todos los de 8 pasaditas a 10. ¿A 10? Sí, a 10 de la noche. Y como ustedes lo ven, tenemos dos terceras partes del equipo secuencial. Y así se quedará el día de hoy. Sí. El día de hoy nada más vamos a estar mi querido carnalito del alma, psicotrópico. Y el buen Clarky. En efecto. O sea, se Armando y Ricardo. Así es. Ya, así. Así de sencillo. Así es, malditos haraganes. Demos comienzo de una vez a este programa, porque hay varias cosas de qué platicar, ¿no? Tenemos tela de dónde cortar. Sí. A pasto. Más lo que ahí nos vayan agregando de temas, de consultas, de dudas, de cosas que quieran comentar, pues ya saben, mándenlas destripando de destripando así como se escucha @ quietloudfm.com. Pues échenle de ahí. Y tenemos también el blog, ahí búsquenlo en la página, ya saben, aquí me sentí en Argentina. www.quietloudfm.com. Ahí buscan el programa Destripando y ahí sí le dan y entran al blog. Más sencillo no se puede. En efecto. Entonces, ¿qué más tenemos? Ya dimos todas las localizaciones porque ya no vamos a volverlas a dar. En efecto, si las escucharon bien, si no, las han escuchado muchas veces, no, no manchen. Y vamos a dar inicio a este programa platicando de qué te late, carnalito, que sea con lo que nos arranquemos. Yo creo que tú tienes un tema que te quema las habas, decirlo. Sí, hoy hubo una noticia interesante. Hoy una confirmación mediante el LA Times, el LA Times y su blog de Hero Complex, en la que por fin se confirma cuál es el título de la tercera entrega de Batman de Christopher Nolan. En palabras de Christopher Nolan, él es quien confirma, indica cuál es el título que tendrá esta película y da algunas. Se llama Dark Knight No More. En efecto. ¡No, carnalitos! No, es todo lo opuesto. El tema, el título oficial de la película será The Dark Knight Rises. O El Caballero Oscuro, o Caballero de la Noche, como le pusieron aquí en México. Me gusta, no está tan mal. Sí, no estuvo tan mal. Como pudo haber sido Picardías de un superhéroe. Alguna basura de esas. No olvidemos que les encantaba destruir los títulos. En efecto. La traducción sería algo así como El Caballero de la Noche se levanta. O El Caballero de la Noche. Más o menos algo así, ¿no? Rises. Sí. Sí, porque rises se levanta, se eleva, en fin, por ahí va. Vamos a ver cómo le ponen aquí en México. Al caballero nocturno se le para. En efecto, ese sería un buen título para la secuela de Batman Triple X. Exactamente. Este. Y pero, entonces, pues ya. Y viene otra noticia pegada, ¿eh? Sí, porque de entrada también confirma. Bueno, más bien no confirma, sino este. Niega. Tampoco lo niega, sino descarta un villano más. Porque él ya había comentado alguna vez que Mr. Freeze no iba a ser el villano. Gracias a Dios, nada más me acuerdo, cierro los ojos y veo a Schwarzenegger. ¡Ah! ¡Ah! ¡Arde! Pero bueno, ¡arde! Ya había tenido ese comentario. En buena medida era un comentario. Era un comentario bastante lógico, haciendo alusión a que, pues, evidentemente no iba a ser algo del estilo de Batman y Robin. Pero para sorpresa de muchos, me incluyo entre ellos. Yo creo que el villano que llevaba la delantera, ¿no? En efecto, confirma Christopher Nolan que el acertijo no es el villano. No va a ser el villano de esta nueva, de esta tercera parte. Tercera y última. Y última, porque aparte habla claramente de que la pretensión que tiene es finalizar la historia que comenzaron con Batman Begins. De algún modo veremos un arco completo, por así llamarlo. También dice que no quiere grabar en 3D. Así es, y confirma que no va a filmar en 3D. Bueno, confirma que está negociando. No, confirma de hecho que no. Sí, confirma que no lo va a filmar en 3D. IMAX. Y confirma que va a Warner en IMAX. No, más bien que ya los convenció. ¿Ya los convenció? Tú me mandaste la noticia y no la leíste. Efectivamente, no tengo tiempo, soy un hombre muy ocupado. ¿Qué para tal? Eso tengo mis chalandas. Para eso tienes el Batman 3X. Exactamente, veo cosas importantes. En efecto. Buen cine. En efecto, cine de calidad. Exactamente. Pero bueno, confirma que, en efecto, que va a filmar en IMAX. No especifica el que la vaya a filmar en su totalidad en IMAX, pero de algún modo lo deja entrever. Que la película, el modelo que le interesaba era la alta definición que ofrece la calidad IMAX. Contrario a la ligera borrosidad que ofrece el formato de 3D cuando filmas en 3D. Siempre se pierde algo de fidelidad en la imagen. Pero aparte dicen que es un dolor en los tanates filmar en 3D. Pues me imagino que por el tamaño de las cámaras, pero no olvidemos que también las cámaras de IMAX son enormes. Y también puede ser bastante incómodo el filmar en IMAX. Como el set de Batman con los inmensos gadgets tipo, ¿qué era? ¿Los 40 o los 50? 50, ¿no? Sí. Todo en gigante. En efecto. Pues más o menos, pero creo que es una buena decisión. O sea, la verdad, el 3D está totalmente en boga, es una moda. Es una moda encabezada por proyectos como Avatar. Principalmente, Avatar es quien revoluciona el 3D. Y que come la taquilla, obviamente. Así. Entonces todo el mundo dice, yo quiero salir en 3D. Y además, yo creo que valdría la pena decir que fue un resultado muy agradable la evolución en la que lleva James Cameron el 3D. Dejan de ser figuras planas. Que Cameron ya confirmó puestas. La Avatar 2 y 3 también hoy. Que sí, están confirmadas. La Avatar 2 será para finales del 2014 y Avatar 3 para finales del 2015. En 2015 piensa concluir su trilogía. En 2015 quiere seguir contando muchos millones hasta el 2050. En efecto, y que seguramente lo hará, y vale la pena. Ahora, yo no estoy en contra del 3D. De hecho, la idea de que Green Lantern sea en 3D me gusta mucho. ¿Tuviste la oportunidad de ver las tomas de los sets? Del arte conceptual. Del arte conceptual para Oa y del cementerio. Así es. Sí tuve oportunidad. Se ve sensacional. Debo de decirlo. Impresionante. Y creo que además Daredevil, Green Lantern es un personaje. Papá. Daredevil es un pobre mampo. Quien vive por allá, por Chiapas, sabe lo que es un mampo. Exactamente. Tú sí sabes qué es un mampo. Sí, mi señora me lo recuerda, pero no cada momento. Pero bueno. Pero Bueno, el Green Lantern, además creo que es un personaje que se presta para el 3D por las construcciones de los anillos, porque es un personaje que está en el espacio, por la misma idea de estos diferentes universos y diferentes seres que muestra el título. Pero sí creo que en Batman me gusta más la idea de mantener una consistencia estética y visual, ¿no? ¿No? Lo habíamos platicado que sería, a mi gusto, una decisión desacertada. Exacto. El tener en 3D solo la tercera entrega. En efecto, sí, a mí también me hubiera parecido una decisión incorrecta. Sabemos que Warner estaba presionando mucho al respecto, porque ya se ha vuelto un estándar para las grandes películas, los blockbusters, el que salgan en 3D, ¿no? Y efectivamente, hacer desde conversiones muy fallidas como la de Furia de Titanes, que fue bastante mala la conversión que hicieron. Sigo sin ver la película, sigo con mi versión antigua. Sí, yo, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Pero, y que es algo que me preocupa de Thor, porque Thor sabemos que va a ser una conversión, no fue filmada en 3D. Y mira, malas, hay una enorme malas conversiones, diferencia. Curiosamente, la de Pixar, Toy Story, ajá, no vale la pena. En 3D no. En 3D lo único que ves en 3D son los letreros, prácticamente. Unas escenas muy buenas en el basurero. Pero fuera de ahí, ¿no? Se pierde, ¿no? Se pierde, no, tiene, no hay necesidad. Pixar no necesitaba eso. Shrek es un poquito mejor el éxito, pero como estamos diciendo, estamos hablando de películas muy taquilleras. También Mi Villano Favorito. Todo lo que está dirigido a un mercado para niños, ojo, está muy en boga en 3D. Así es. Todas las películas Batman animadas. No es un mercado para niños. No, lo pero ha mostrado en sus anteriores entregas. Para niños. Pero yo también diría que no es, va en un enfoque para niños, sino en un enfoque de una película que sea un blockbuster. Claro, bueno, es que mira, si y es blockbusters hay de diferentes estilos, pero sabemos que, por ejemplo, Avatar. Thor va a ser convertido a 3D. Sabemos que Avengers, no sabemos si será filmada o será convertida. Yo creo que esa ya será filmada seguramente en 3D, pero sabemos de qué es la intención. Probablemente exhibirla en 3D. Sabemos que Spider-Man viene en 3D. Spider-Man, que es otro personaje que me encanta. Nosotros, ¿sí? Ojo. De hecho, eso sí, acuérdense dónde lo oyeron primero. En efecto, a aquí camino, antes Santiago, que nadie, José Plancarte, alias el Tucho, el carnalito, Tucho, que carnal te mandamos de la estación, un abrazo, un abrazote, y él nos confirmó que Spider-Man vendría en 3D. Y se confirmó, creo que como un mes y medio así es, después, ¿no? Que Spider-Man es otro personaje que me encanta la idea de que lo hagan en 3D. Creo que se presta también por la forma en la que se columpia entre los edificios de Nueva York. Sí, a mí me encanta la idea. Entonces, no estoy en contra, incluso sabemos que una más de las películas o de los eventos fílmicos que vienen para el 2012, una vez que ya tenemos confirmado Avengers, tenemos confirmado precisamente Spider-Man, el reboot de Spider-Man en 3D, tenemos confirmado Wolverine, al parecer Wolverine 2 con Darren Aronofsky. Así todo es. Todo parece, ojo. Todo, sí. O sea, él mismo se ha visto involucrado, todo mundo rumora, Hugh Jackman lo destapó, fue el que lo destapó. En efecto. Tal cual, o sea, no lo ha confirmado Aronofsky. Aronofsky, lo que sí está confirmado es a una película que se llama Machine Man. Ajá. Que ahorita trae el diálogo, trae todo ya, el libreto, todo. Pero es una película de bajo presupuesto, como las que ya le está huyendo Aronofsky. Así, bueno, y le está huyendo medida en cierto sentido, sí, ¿no? Obviamente es la que le ha hecho su nombre. En efecto. Pero además sabemos que Superman será interesante ver si lo hacen en 3D. Híjole. Superman posiblemente se preste más para un 3D. La versión pasada ya traía escenas en 3D. Sí, de hecho nosotros la vimos con algunas escenas en 3D. En la premiere, sí, tenía toda la razón. Será interesante iba ver bien hasta que se aclive el super niño. En efecto. Pero bueno, sabemos que esta será producida por Christopher Nolan y su esposa, y que Christopher Nolan, evitando como de costumbre toda controversia, no habla en contra del 3D, simplemente habla que él no lo consideraba necesario para Batman, le interesaba más mantener una consistencia visual y siente que ofrece mucho más el formato IMAX, que también es algo que nunca se ha intentado hasta ahora, filmar totalmente una película de estudio, no que no sea un documental, totalmente en IMAX. Y evidentemente la alta calidad que ofrece, es la máxima definición la ofrece el formato IMAX, que eso le parecía mucho más interesante. Pero no sabemos si para Superman a lo mejor pudieran sucumbir. O también será decisión de Zack Snyder como director si le parece interesante el probar en el formato de 3D. Y Zack Snyder ha vertido ahí por ahí rumorcitos, ¿no? Que ha hablado con Christopher Nolan de una posible aparición, un cameo. Así es, que pudiera ser, aunque Christopher Nolan ha sido muy tajante al respecto. Él dice que son universos separados, que él no cree necesario. Necesario y que no concibe en buena medida la idea de mostrar estos universos compartidos. En pocas palabras, no me vayan a chingar mi perfecta trilogía. Que yo creo que ya no se la chingaron, ¿no? Ya le echaron, vamos, desde aquella vez que querían hacer una Liga de la Justicia simultánea con Dark Knight, que afortunadamente Warner Brothers se echó para atrás en ese proyecto. No, afortunadamente, ni era necesario, ni y creo que no era el momento correcto, y mucho menos haciéndola a la par de tu franquicia de Batman, ¿no? Que además ampliamente exitoso. En efecto, no tenía ninguna necesidad. Sabemos ahora que viene Dark Knight Rises para el verano de 2012. De hecho, julio 20 es la fecha ya también confirmada. Y sabemos que viene, todas las películas de Star Wars comienzan en 2012 en 3D. Están trabajando en las conversiones. ¿Te van actualmente a meter el chile de nuevo? Nuevamente, sí, yo siempre lo he dicho. Yo soy el bitch de George Lucas. Él me podría mandar la factura a principio de año, decirme todo por lo que me va a meter el de dulce, y yo con todo gusto le mandaría un spay a su cuenta. No tendría objeción alguna en hacerlo. Pero sabemos que también parte de lo que viene para el 2012 es que arranca Star Wars en 3D. Que ojo, hay nuevos rumores de una posible nueva trilogía. La famosa trilogía de secuela. Yo creí que estabas rumorando que había rumores de 15 segundos nuevos en 3D. Seguramente no, lo sabrás. Pero eso lo saca después del 3D, ¿verdad? Saca el 3D y después le agrega otros 15. Seguramente. A los dos años. Veamos ahí qué pasa. Para verte a azotar otra vez. Hay nuevamente contra la pared. Lo único interesante, estos rumores siempre han existido. George Lucas originalmente, lo que él había comentado, es que la trilogía original de Star Wars era el capítulo de en medio. Había una trilogía previa y había una trilogía posterior. Cuando hace las precuelas, él comentó que no veía la posibilidad de hacer la trilogía de secuela por el mismo tiempo. Claro, hasta que fue humillado por James Cameron en la taquilla. Claro, hasta que fue humillado por James Cameron en la taquilla. No, trilogía en edición especial, y fue como el preámbulo a la nueva trilogía. Puede pasar algo similar ahora con estos estrenos que vamos a tener de Star Wars en 3D. Que además, yo lo que espero y lo que mucho se ha hablado y que el mismo George Lucas ha comentado es de que no había hecho estas conversiones anteriormente porque no había suficiente tecnología para brindar una... la nueva trilogía. Puede pasar algo similar ahora con estos estrenos que vamos a tener de Star Wars en 3D. Que además, yo lo que espero y lo que mucho se ha hablado y que el mismo George Lucas ha comentado es de que no había hecho estas conversiones anteriormente porque no había suficiente tecnología para brindar una... en verdad crear un efecto. Me gusta mucho cómo... el tratamiento al género, porque completamente es irreverente, ¿no? Pero es un homenaje al género. Sí, fíjate que hay que tener cuidado. Aunque se maneja la burla al género, es un homenaje. Sí. No funciona como la deconstrucción que hace Alan Moore en Watchmen. Sí es una bofetada al género, ¿no? De algún modo, que es parte de su mismo encanto. Claro. Pero no, Kikas, a pesar de, se burla, pero de una forma en la que la está homenajeando. Como lo hace también Los Increíbles. Como ¿no? lo hace Red Mist, bailemos. Bailemos, dancemos. Pero es una... sí. No funciona como la deconstrucción que hace Alan Moore en Watchmen. En efecto, no. Sí es un... una bofetada al género, ¿no? De algún modo. De algún modo, que es parte de su mismo encanto. Claro. Pero no, Kikas, a pesar de o sea, se burla, pero de una forma en la que la está homenajeando. Como lo hace también Los Increíbles. Como ¿no? lo hace Red Mist. Bailemos. Bailemos, dancemos. Pero es una... a mí me gusta. Que curiosamente ha salido excelente comercializador, y eso lo habíamos, sí, lo estuvimos totalmente platicando. Yo creo que el mejor de todos los que yo he visto, incluyendo comiéndose, bueno, ¿sabes a qué? Frank Miller, incluyendo, es una basura, sí, para comercializarse en efecto, en ese sentido. Es parte de su encanto, de su leyenda. Yo soy como comunista, a mí no me vas a comprar. En efecto. Puta capitalista barata. En efecto. Y vámonos. Y la puta capitalista barata es Frank Miller, que él está al mejor postor sin importarle nada, ¿no? Pero se ha sabido comercializar mejor que el mismo Frank Miller. Sí, porque sabemos que Frank Miller tiene un bagaje de cuántos años escribiendo. En efecto. Y Mark Millar es, necesito pagar mi tratamiento, que es carísimo, y lo voy a hacer. Así te es. Vendo de una vez la siguiente película, que va a salir el número uno. En efecto. Te vendo la que sigue, que ya la tengo en producción, que la voy a dirigir yo, que apenas va a salir el número uno. Ah, no, ya salió. Ajá. Que lo leíste, ¿no? ¿Cómo viste, sí, Superior? Me gustó, es Captain Marvel. Es Captain Marvel. Seguramente nos va a dar algunos vuelcos al concepto de Captain Marvel. Sabemos que es especialista en eso. Es espectacular. Te en efecto. Que aventar algo que no esperas. Así es. Pero la historia es tal cual. Es un símil a lo que es Billy Batson. En efecto. Y el Captain Marvel. Y el Captain Marvel. Con totalmente. La diferencia que en lugar de que te llega el gran genio Shazam es en este caso changuito, es un changuito. Un changuito que te dice, eres el güey más afortunado, porque entre todos los billones de habitantes te vamos a escoger a ti. ¿Para qué? Para concederte un deseo. Ajá. ¿Qué quieres ser? Superior. En efecto. Mi héroe de cómic favorito. Así de sencillo, se transforma en Superior. Y solo hay un momento en que te engancha el cómic. O sea, está sencillo, plano, bonito, pero hay un momento en que te engancha. Así es. Y es en el momento que tú muy bien lo mencionaste, cuando le dice, en una semana, todo te será develado. En efecto. Entonces, pues es Superior con actitud de niño. Y vamos a ver qué pasa en una semana. Aparte, que en teoría, digo, ojo, en teoría, son solo tres números los que faltan. Uh-huh. Digo en teoría porque recuerdo que Kick-Ass era un proyecto de cinco números, si recuerdo bien. Subió a seis y creo que acabó en siete. Creo que fueron siete u ocho. Estoy dudándolo, Pero bueno. Entonces sabemos que, pues, Millar, pues es excelente, ¿no? En ese aspecto. En ese aspecto. Y aparte tiene muy buenas ideas. A mí, si de repente le bajara tantito su idea de que tengo que decir mentadas de madre, tengo que tronar bolas, tengo que mostrar sexo. Si de repente le bajara a eso, que no creo que... No siento que le haga tanta falta. Creo que sería mejor. Pero a la fecha, de los últimos 10 años, uno de los mejores crossovers que ha habido en cómics lo hizo Mark Millar y fue Civil War. De los mejor concebidos. Concebidos, exactamente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y creo que el concepto Ultimate, yéndonos al concepto original, lo que estén haciendo ahorita, creo que ya puede haber desviado mucho. No, pero el concepto, el universo Ultimate, para mí, yo ya lo compro por inercia. Exacto, sí. O sea, Ultimates 3, el verlo. Es. Al mismo Millar, ojo. Sacarlos como vampiros, sí. Dices, what the fuck, lo estoy viendo en X-Men. Pero dentro no de su... No es necesario, sí, verlo en Ultimates. En su... Dentro de la concepción original de lo que eran los... la idea de Ultimates, el mejor concebido es el que él hace con los Vengadores. Exactamente, toma tintes de la mejor que el de X-Men, mejor que el de Spider-Man. O sea, este sí era un concepto mucho más interesante. Jugando a esas fortalezas de llevarlo a un extremo poco amistoso. ¿No? Exacto. También, ¿no? Muy digo, poco sabemos. Amistoso, pero que eso mismo lo volvía como concepto o como idea interesante. Pero en general, o sea, Mark Millar, por algo es una de las estrellas importantes en el mundo del cómic actualmente, ¿no? Y fíjate que mencionó que le da coraje, pero que quiere hacer algo con su guión de Superman. Sí. Está como abriendo la puerta a decir, DC, dame chance. Yo no estoy seguro que, no que sé si DC no le dé chance o si él todavía es exclusivo de Marvel. Creo que eso todavía es exclusivo de Marvel. Yo creo que esa es la... Marvel lo tiene muy amarrado, pero es un autor que a pesar de todo está publicando bajo el sello Icon, pero es independiente a la vez. O sea, él publica con Dark Horse, publica con Icon, publica con Image Comics. De hecho, su Millarverse, su ronda 1 la publicó en estas tres. Está atendido completamente a lo que es Icon. Tiene Icon es Marvel. Ajá. Tiene un aspecto muy positivo. Ojo, Mark Millar, a comparación de los demás creativos, y es un mérito que yo le doy amplio. Que es el le doy el crédito también a mi dibujante. Sí. Y eso, ojo. Habla mucho de sus él tiene mancuernas muy establecidas para cada uno de sus títulos o de sus títulos. O sea, es Kick-Ass, es John Romita y se acabó. Él no había trabajado antes Wolverine. En Wolverine, tienes toda la razón, en Public Enemy. Así es. Es correcto, en las dos sagas de Wolverine, tienes toda la razón. Pero vaya, es, ven, hagamos este proyecto, te reparto lana. En efecto. Eso no sé qué tan claramente lo haya hecho otro autor en cine. Creo que no hay, ¿eh? O sea, cada uno es muy celoso. Posiblemente Dave Gibbons. Sabemos que sí, y él participó abiertamente en la película de Watchmen, por ejemplo. Ajá. Le pidió permiso a Alan Moore, ¿no? Le dijo. No, de hecho, él es dueño también de Watchmen. Entonces, simplemente es, bueno, Alan Moore no quiere participar, pero a mí no me cae mal esta lana. Yo veo que están haciendo con el material y me están invitando a participar. Adelante. Uh-huh. Exactamente, ahorita Superior lo trabaja con Lenny Francis Yu. Así es. Que ahí sí tengo duda, si habían trabajado antes. Yo también, ahí a mí no me queda claro si hubieran trabajado. McNiven, obviamente, se aventó Civil War. En efecto. Que está haciendo el Némesis. Con él está trabajando Némesis. La verdad es una especie de Batman, pero no tan Batman, Él le dijo que su idea es de Némesis es si Batman fuera el Guasón. Es decir, si Batman fuera un agente de caos como el Guasón, ¿no? Pero claramente tampoco se ve muy marcado, Siento mucho más marcado la similitud entre un Captain Marvel y el Superior que entre Batman y Nemesis. Cojo, además de Captain Marvel, el concepto del niño convirtiéndose en el superhéroe también ya lo habíamos visto muy bien logrado en Prime de Malibu. Completamente. Y muy bien logrado, Muy bien logrado. Pero, son los diferentes conceptos que está trabajando Mark Millar. A mí no me queda claro si él, todavía como exclusivo de Marvel, es por lo que no tenga las puertas del todo abiertas con DC Comics. Él escribió el Superman Adventures, el que estaba basado en la serie animada. Y que a mucha gente se le olvida. Sí, y aparte es buenísimo, es de los mejores Supermanes que ha habido. Además de su novela gráfica Red Son, que es extraordinaria. Para mí era el mejor trabajo que había leído hasta que salió probablemente Superman All Star, ¿no? All Star. El All Star Superman. Que es magnífico. Exacto. ¿No? Grant Morrison ahí sí. Overdue himself. En efecto, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que Millar, vamos a seguir hablando de Mark Millar. Y aparte es buenísimo, es de los mejores Supermanes que ha habido. Además de su novela gráfica Red Son, que es extraordinaria. Para mí era el mejor trabajo que había leído hasta que salió probablemente Superman All Star, ¿no? All Star. El All Star Superman. Que es magnífico. Exacto. ¿No? Grant Morrison ahí sí. Overdue himself. En efecto, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que Millar. Vamos a seguir hablando de Mark Millar. Y estamos de vuelta en Destripando los monitos a tus oídos. Hay que echarle un poco de enjundia porque no vino el grito en Pero mientras estamos nosotros y está aquí Chipocles, pues la neta sabemos la más plática que él, está, pero bueno, ¿sí? Pues no hay pex. Para que se arda el maldito y venga. Exactamente. Pero pues estamos hablando, ¿no? Terminando el tema de Mark Millar. En efecto, Mark Millar y su relación con Superman, porque Mark Millar lo ha dicho abiertamente, su personaje favorito, con el que sueña, con el que tiene ideada sueños eróticos, historias que revolucionarían la industria, es con Superman. Ha tenido pocas oportunidades de escribirlo. Ya mencionábamos que él hacía el Superman Adventures basado en la serie animada de los noventas. Pero incluso él se propuso para escribir una trilogía de películas de Superman ante Warner Brothers, a lo cual recibió una respuesta muy política por parte tanto de Warner como de DC Comics, que en el que mencionaban que habiendo tantos creativos interesados en participar, preferirían ver a alguien que trabaje en casa. En pocas palabras, no estés chingando. Pero no, fíjate, y él lo tomó bien, ¿eh? Yo esperaba alguna respuesta más diva de Mark Millar, pero creo que lo toma con filosofía. Y con mucha prudencia, sabiendo que cambias de un día para otro. Dice, para otra compañía. Tú que me lo estés negando, ya no trabajes en un futuro. No, o él diciendo, tienen toda la razón por las preferencias que yo tengo en Marvel, y que a lo mejor si yo ahorita le tiro a DC Comics, me cierro la puerta de trabajar allá el día de mañana, ¿no? Pero sí me parecería... No puede patear Marvel, sea lo que sea el nombre, gran nombre de la industria que tiene, es mucho, o sea, obviamente es por Authority, y en gran medida también con Marvel, ¿no? Sí, claro. O sea, él se ha hecho indispensable, Marvel lo ha explotado, pero lo tiene como en cuna de oro. En efecto. Entonces, también, o sea, no podía... no podía responder de alguna otra forma, pero parece interesante que él abiertamente diga que sí tiene ganas de todas estas ideas, toda esta historia que tiene ideada de Superman, pues plantearla en por alguna vía, ¿no? Y creo que un cómic pudiera ser una idea interesante. No olvidemos que Straczynski también durante muchos años él lo dijo, que su personaje favorito era Superman, y actualmente él ya tiene oportunidad de escribir no solamente el título de Superman, el cual ha recibido muy buenas críticas. Yo no he leído el Grounded, pero está recibiendo muy muy buenas críticas, que se ve que es una idea que él ya tenía pensada desde hace tiempo, por lo menos se ve bien estructurada, no es nada más Superman caminando, sino hablando un poquito más en cuanto al impacto del ícono de Superman. Está trabajando con lo que debe, o sea, yo exacto. Creo que aprendió mucho en Spider-Man. Uh-huh. Aprendió de sus a errores. No hacer las mierdas que hizo en Spider-Man. Aprendió de sus errores, ¿no? Y en cambio las cosas buenas, muy buenas que hizo en Thor. Sí, exactamente. Y ha sabido manejar Ico. Sí. Y además tiene la novela gráfica de Superman Earth One, que hoy salió a la venta, y que las críticas hasta ahorita están extraordinarias, ¿eh? Pero ese de Earth One parece... ¿Quién lo escribe? Es Straczynski. Straczynski, ¿no? Parece que va a ser el molde para la película, de cierta manera. Pues habrá que ver, habrá que esperar. Habrá que ver, ¿no? Pero lo que sí, hasta ahorita las críticas que han salido del Superman Earth One han sido muy buenas, no nada más buenas, son extraordinarias. Hablan de... Y bueno, Straczynski lo había dicho, que él también, el personaje que más amaba del mundo de los cómics, siempre había sido Superman, y es con el que él soñaba escribir. Entonces, también yo creo que Mark Millar, tarde que temprano, tendrá alguna vía para contar su épica con respecto de Superman. Y sería interesante, yo creo que DC Comics debería estar bastante abierto para escuchar qué es lo que tiene que proponer Mark Millar. ¿Por qué no? Y sobre todo después de los resultados de la gran épica que otro escritor escocés ha tenido con su otro ícono, que ha sido Grant Morrison con Batman, que ha escrito la gran épica, por lo menos de los últimos 20 años de Batman, la cual todavía sí, sigue dando cuerda. ¿Tú crees que sí se coma, por ejemplo, en 20 años? ¿Te estás yendo a época de Frank Miller? No, Frank Miller sería 30 años. 30 años. Casi 30 años. ¿Cuál es el último gran épica que consideras? Pues mira, yo creo que lo que pasa es que Year One no es una gran épica. Es un gran origen. Es un gran prólogo. Exactamente. Es una... Un extraordinario prólogo. Es la neta. Para mí es la mejor Igual. Historia de Batman. Yo estoy... Sobre Dark Knight, digo, sobre Dark Knight, sobre Returns, Dark Knight Returns. Yo lo prefiero, yo también. Year One. Sí, yo comparto esa idea contigo. Pero sí creo que la historia, la magnitud de la historia de Grant Morrison, que ha rebasado prácticamente cualquier otra historia de Batman, porque ha tomado de todos lados. Ha tomado a Batman desde el aspecto dentro del cómic, como personaje, como icono, a través de los años, a través de diferentes interpretaciones, y va agregando sobre ese concepto. Entonces tiene mucho mérito el trabajo, y que hasta ahorita no nos ha decepcionado todavía. Todavía le queda margen para decepcionarnos, pero hasta ahorita no lo ha hecho. Fíjate que de Grant Morrison, pues yo creo que es hora de que entremos en materia, porque si no, digo, seguramente no vamos a acabar, pero queremos hacer notables y palpables ciertas técnicas que tiene para construir, para deconstruir, para basar su trabajo, estas cosas, ¿no? Grant Morrison. No sé cómo podamos verlo, pero digo, de alguna manera habíamos encontrado muchas similitudes en lo que fue, si de alguna manera se puede llamar similitudes, lo que fue su telenovela de X-Men, que obviamente uh-huh. es muy distinto. X-Men está concebido como un soap opera, quieras que no. Sí. Y Batman, ¿no? Que Batman está tratando de conjuntar toda la historia de Batman, ¿no? Creo que es su objetivo en principal. En efecto. Y algo que yo no estoy seguro, como una de las creo que el no ha habido otro personaje mainstream que dentro del cómic mensual haya escrito tanto tiempo Grant Morrison como Batman. ¿Cuánto lleva Batman? En Batman lleva, híjole, ¿de qué estaremos hablando? Que lleva cuatro o cinco años escribiendo. Según yo, déjame checo, pero X-Men también lo escribió por un periodo bastante prolongado. Ahorita verificamos ese dato. Si quieres yo lo verifico, tú empieza a dar la introducción de lo que habíamos visto, ¿no? Porque sí tiene ciertas similitudes. Uno de ellos, pero que es fundamental en casi todas las historias de Grant Morrison, una de sus grandes constantes es el tiempo. Y es una visión angustiosa del tiempo. El tiempo como un aliado, pero también como un enemigo. Y contra un enemigo contra el que no puedes luchar. O por lo menos no te vas a ir limpio en la lucha contra el tiempo. En X-Men sí lo vimos. En X-Men, sobre todo, él regresa al mundo de a un mundo futuro, a un futuro cataclísmico, final, sí, cataclísmico de Fana, similar al Days of Future Past. Es correcto, en el que Wolverine es el último, este se llama For Tomorrow, juega mucho con la idea de Fénix, ¿no? Mm-hmm. Con el Fénix Legacy. En efecto. Hay muchas cosas, mucha gente dice que lo peor que le pudo pasar a los X-Men es Grant Morrison. Otros dicen que el mejor run probablemente de la historia, o a la par de Fénix Oscura, es el run de Morrison. Problemas, algo que le gusta introducir villanos, y introduce a Cassandra Nova. A Cassandra Nova como uno de los grandes villanos dentro de, fíjate que ahí X-Men. Exactamente, es impresionante lo que hace en su primer arco. Mira, hay extremadas similitudes. Mira, vamos a empezar. ¿Con qué dibujante empieza a trabajar en ambos títulos? Con Frank Quitely. Así de sencillo. El primer acto, el arco en New X-Men es E is for Extinction, que empieza de una manera brutal. Como dices, ajá, introduce a Cassandra Nova, una cazadora en ese momento que no sabes qué onda, qué está haciendo, y de repente diezma todo lo que era Genosha. En efecto. Matando, no sé si 6 millones y feria, ahí viene el número exacto, porque empieza un countdown de todos. Dramático de todos los. Haciendo pinole a cuánto mutante había. Hay otras ideas muy interesantes que maneja, y no sé si venga, vamos a decirlo un poco disociado las ideas, pero ¿qué hace en X-Men? en X-Men plantea de cierta manera a los mutantes como una mayoría. Sí. Como para la raza dominante. Como una raza que va a opacar a la humana. Ya no va a haber humanos después. Y empieza a deconstruir todos los personajes. Eso es muy importante. No sé qué hizo en Batman primero. No sé si lo ves similar. No del todo, porque aparte, no olvidemos, Batman él no arranca con Frank Quitely, él arranca con Adam Kubert. That's fucking right, estoy completamente equivocado. Es con Frank Quitely arranca Batman y Robin. Batman y Robin. Es correcto. Que es correcto. De algún modo es sí, como el episodio. Disculpa. Es el segundo episodio. Gana. Aunque estrictamente Morrison lo decía, era su cuarto libro, pero es como realmente el segundo, la segunda temporada. Yo me diría, o sea, es el segundo macro capítulo, el de Batman y Robin, que es a todo lo que va conduciendo su run dentro del título de Batman, que va de Batman and Son hasta el Batman Rip, y de ahí la continuación dentro del Batman y Robin, que sabemos que ahora está también por concluir. Y comenzará con la siguiente etapa, que será la de Batman Incorporated o Batman Inc. Fíjate que es muy interesante. El Batman Inc. es una manera de decir Batman está sobre todo. No, Batman, es la marca. Batman es único. Batman ha trascendido al personaje mismo. Es la... El murciélago vale más que tú. Yo creo que más que el murciélago, él lo menciona incluso. Una de sus grandes influencias es ver el impacto, para aquellos que no tuvieron la oportunidad de vivirlo, en 1989, que tuvo el logo de Batman. El logo de Batman, el cual fue utilizado para promocionar la película de Tim, la primera película de Batman de Tim Burton. El gran éxito comercial. Y que fue un enorme éxito, pero estamos hablando de casi un año antes del estreno de la película, que es cuando empieza este marketing push. Y no necesitabas otra imagen para promocionar esa película. No necesitabas ver imágenes, no necesitabas ver al actor, no necesitabas ver ni siquiera al Guasón, que era, muchos comentan que era el personaje central. Todo lo que necesitabas era el logo, era el óvalo con el murciélago. Es correcto. Fíjate que Grant Morrison lo justifica de cierta manera, diciendo que cuando Batman libere todo esto, escape del Omega Sanction, se va a dar cuenta que a pesar de que faltó, lo suplió muy bien Dick Grayson. Uh-huh. Que el mundo siempre necesitará un Batman. Siempre habrá alguien detrás del manto del murciélago. Entonces, lo que va a hacer es, de cierta manera, como dices muy bien, internacionalizar todo esto. Y pues de alguna manera Batman trascenderá, o ya trascendió. Se da cuenta que Batman es más grande que Bruce Wayne. Necesita, o bueno, al menos lo que comenta es la idea de tener una visión mayor, más allá de Ciudad Gótica. Por eso el factor de que vaya, se internacionalice. Dos, algo interesante que incluso en contraste con lo que mencionas, por dice que en buena medida el Batman Incorporated es cuando integras a Bruce Wayne en la ecuación de Batman, porque deja de ser solo un crime fighter, solamente él como héroe, y entra la visión del hombre de negocios. Exactamente. Que lo que ves es expandir más allá de Ciudad Gótica. Por eso el factor de que vaya se internacionalice. Dos, algo interesante que incluso en contraste con lo que mencionas, por dice que en buena medida el Batman Incorporated es cuando integras a Bruce Wayne en la ecuación de Batman, porque deja de ser solo un crime fighter, solamente él como héroe, y entra la visión del hombre de negocios. Exactamente. Que lo que ve es expander su marca con el concepto del tiempo. Es uno de sus grandes. La misma Cassandra Nova en ES First Nation, si me acuerdo bien, estaba cazando dinosaurios. Sí. En ese entonces. Sí, así abre, ¿no? Vestida con un casco de cazadora. Ajá. Y entonces, desde ahí está jugando con el tiempo hasta concluir For Tomorrow. En unos 150 años, en el que creo que el único que queda vivo ahí es Wolverine, por la edad, ¿no? Obviamente, y Fénix. Sí. Que es el embodiment y de alguna manera rebotea todo. Fíjate que es curioso manejar el concepto que buscó manejar, que no acaba del todo su concepto, obviamente, en X-Men. Porque en X-Men sale antes de tiempo, ¿no? Exactamente, tuvo complicaciones y aparte él lo tienta muy bien DC Comics. Sí. Así de sencillo. Sí, DC Comics lo trae. Y creo que él entiende mejor el universo DC que el universo Marvel. Yo no creo porque que sea mal, sí. Pero sí creo que es un lugar donde él se siente por lo menos, más cómodo. Por lo menos yo creo que no va a pisotear los conceptos de Batman, ni los va a agredir tanto, ni va a dejar cosas tan difíciles de seguirlas por los siguientes autores, ¿no? De cierta manera, ya explicaremos, es que es muy extenso, ¿no? Ya estamos hablando sí. De dos grandes runs de los cómics de todos los tiempos. En efecto. Pues mira, otro punto que dice es que la obra de Grant Morrison nunca la trates de explicar desde un solo punto de vista. Y explícala a través de todas las formas posibles. Entonces es válido todas las conjeturas que hagas, todo lo que pienses, por qué Surenar, por qué la palabra clave, por qué el doctor este en el tiempo que vimos ahorita que sale en el sí. Rito del Dr. Carter. En efecto. O sea, juega con el tiempo y trata de buscarlo, ¿no? De alguna manera. Uh-huh. Entonces, es muy difícil, ¿no? Sabemos que Grant Morrison fuma peyote, de cierta sí. manera, ¿no? Pero, de alguna manera, busca siempre... tiene un objeto y un destino. Eso se puede ver. Fíjate que otra de las cosas que estuvimos analizando y hemos visto similitudes muy fuertes es... de cierta manera, la introducción de algún personaje misterioso que es revelado posteriormente como el gran némesis. Uh-huh. Que es interesante en el aspecto que, por lo menos tiene dos casos evidentes en el que lo ha utilizado. ¿Eh? Y que en los dos, a la gran mayoría, les... de algún modo los logró burlarlos en el aspecto de que tenías al personaje constante durante X tiempo y no te dabas cuenta, y logra hacer sus dos revelaciones que ya una vez que las ves dices, aquí hay una similitud. Yo cuando leí la de X-Men se me cayeron los pantalones, te lo sí. digo así. Me encantó la última página en la que Shorn, este personaje introducido, que decía, tiene una gran estrella en la cabeza y está protegido y nadie puede leer sus pensamientos. Sí, efectivamente tiene una gran estrella, es una similitud a la estrella de David, es judío, está marcado, no puede leer sus pensamientos, pues sí, no puede leer los pensamientos de Magneto. Uh-huh. Con el casco que utiliza. Es entonces, correcto. Todo lo tenías en la cara. Y cuando se quita la máscara Shorn y te dice, I'm fucking Magneto, o sea, o ves la cara de Magneto, dices, no mames. De igual manera pasa en Batman, que te ¿no? hace con el Gravedigger, porque además te vende la idea de que Oberon el Gravedigger ¿no? O Bronze Sexton es Bruce Wayne. Y cuando al final lo revela siendo el Guasón, a mí también se me cayeron los calzones, ¿sabes? Dije, no, o sea, no puede ser. Pero una vez que te lo explica, es perfectamente lógico el por qué es. Y incluso el saber quién era el personaje. Como tú dices, ahí con Magneto te da todas las pistas. pero logra desviarte la mirada perfectamente. Lo mismo hace en buena medida con el Guasón y Oberon Sexton en el ron de Batman y Robin. Pero esa es otra de sus grandes similitudes, ¿no? La forma en la que te oculta al gran némesis, al gran villano, pues para que en el momento en el que te termine diciendo que era él, te cagues. Así de simple. Así de sencillo. Fíjate que otra cosa, digo, de alguna manera yo hablaba de la deconstrucción del personaje. Yo siento que a los X-Men los desnuda completamente e introduce una nueva generación. Los X-Men suben de categoría y ocupan la posición que debería de tener Charles Xavier. Cíclope se convierte en el nuevo líder. A Cíclope le da un nuevo triángulo amoroso. El gran acierto, sin lugar a duda, de esto es la introducción de Emma Frost a los X-Men. Como un X-Men, ¿no? En lugar de un villano. Exactamente. Todo esto le da una tensión y logra el triángulo amoroso, que siempre debe tener X-Men como pivote de una telenovela. Pero en ese momento los X-Men adquieren el rol de Charles Xavier. Uh-huh. Ellos son los educadores. Ellos van a educar a una nueva generación, a unos estudiantes que les vale madre. Así es. Encabezados, de cierta manera, por el Omega. Ya sé quién. Se me fue. Que liderea el Riot a Xavier. Sí. Pero bueno, este personaje, después de ser el más explosivo, el más imberbe, el más aguerrido, el más rebelde, por decirlo de alguna manera, a ver qué similitud encuentras, Claro. En For Tomorrow es el principal embodiment del Phoenix Force fuera de Jean Grey. ¿Qué te da a entender de cierta manera eso? No sé si te recuerde la introducción de un personaje. Sí, claro. Sí, no, y que además es claro y es el, digamos que, donde existe la similitud. De entrada, tenemos a Damian Wayne, quien es introducido como un personaje rebelde, caprichoso, que además termina, originalmente era odiado por los fans. Bueno, madrea a Alfred Pennyworth, madrea a Tim Drake. Sí, y es un personaje el que, vamos, que tenía una muy mala respuesta incluso por parte del público. La idea original de Morrison era matarlo en el primer, en el arco en el que apareció, era que muriera. En la explosión que estuvo, sí. Y de la que se salvó, no, ahí se debió de haber muerto. En efecto. Pero curiosamente trae a una nueva generación que sube a asumir el rol de su mentor, que es Dick Grayson, que es en realidad el que está encargado de formar a Damian. Y que incluso Damian, con quien forma un lazo afectivo fuerte, quien se vuelve su modelo a seguir, es Dick Grayson. Y es alguien que se gana su respeto, tal vez incluso por arriba de su padre. Porque con su padre realmente no ha convivido, pero él... Uno es tu papá, el otro es tu maestro, en cierta manera. Sí, ya. Y él es, realmente Dick Grayson es su modelo a seguir y es el hombre que él aspira a ser, de algún modo. Esa es la visión que nos ha mostrado Grant Morrison, y que por eso ha funcionado extraordinariamente bien la mancuerna de Batman y Robin entre Dick y Damian, que yo no creo que funcionaría bien entre Damian y Bruce. Estoy completamente de acuerdo, no creo que funcione de igual manera. Y que creo que es otro de los factores por los que DC Comics decide mantener a Dick Grayson como Batman, o como un Batman, a pesar del regreso de Bruce Wayne. Aparte, ¿cómo vas a mandar al caño a tu principal vendedor de cómics, que es Batman and Robin? Sí, claro. Entonces, pero además, mejor lanzas un cómic que siga Batman y Robin y lanzas el Batman Inc. Y, dos y éxitos, que y aparte un excelente, exacto, resultado que ha obtenido. Sí. y que el fortalecimiento del personaje de Damian viene a raíz de su relación con Dick Grayson. Que insisto, la misma dinámica no la podrías aplicar a Damian y a Bruce. Entonces, vamos, es uno más de esas similitudes, ¿no? Estas generaciones asumiendo el rol y las responsabilidades de sus mentores para preparar a una nueva generación que viene claramente rebelde, que viene sin a quien hay que generarle los ideales de los cuales carece en buena medida. Quentin Quire se llama el estudiante. Pero esa es una de las similitudes. Otra similitud que vemos, sin lugar a dudas, y es la obsesión en el ojo, Morrison. Son futuros apocalípticos en el cual todo está destruido y hay una ligera luz en el camino. Uh-huh. En este caso, si vamos a hacer un símil con lo que es Batman Inc., da el aliento que ya no lo pudo hacer ni desarrollar, pero él lo traía en el molde del Phoenix Force. Uh-huh. Que eso, si quieres, seguimos platicando, regresando de un corte que vamos. ¿Qué escuchamos, Puma? Bad Religion, Losing Generation, muy acorde con lo que estamos platicando. Muy este, buena selección, Puma. Este, pues bueno, esto es Destripando, aquí seguimos todavía, vámonos. Y estamos de vuelta en Destripando los monitos a tus oídos y seguimos con esta interesante plática. Bueno, interesante por lo menos para nosotros dos, porque nos estamos enterando de muchas cosas, ¿no? Lo habíamos platicado, pero no qué tanto. Sí, no qué tantas similitudes y qué tanta relación hay. Que evidentemente hay muchas diferencias y sí son historias que van tomando cursos muy distintos. Completamente. Pero estas, sí. Es los universos en que se desenvuelven, un soap opera contra una... ¿Cómo podías es que denominar lo de Batman? No estoy seguro. ¿Una gran ópera? Sí. Como, yo creo que es en buena medida un homenaje. Y él lo dijo, que quería escribir... era su máxima historia de Batman. Era lo máximo que pudiera él escribir del personaje. Pero sí tiene ciertas similitudes en la forma como desarrolla parte de estos temas. Completamente, ¿eh? O sea, digo, vemos ya la... Estamos hablando fuera del aire, digo, lo mencionamos muy ligeramente, pero lo que es el concepto Batman Inc. probablemente ya no le dio tiempo de desarrollarlo en X-Men. Él, lo último que hace con Jean Grey, después de asesinarla y ser asesinada por Magneto, ojo, que es lo que encabrita a muchos seguidores de X-Men, al mismo Marvel que le dio carta blanca, uh-huh, le dice, oye, te di carta blanca, pero no te pases de tueste. Mataste a Jean Grey y mataste a Magneto. Y lo hiciste no en este personaje que había tenido tanto éxito, ¿no? Este personaje con tintes grisáceos que podías decir, puede ser bueno, puede ser malo. Pero jamás será un genocida, ¿no? Ajá. Grant Morrison lo convierte en un genocida, tal cual. Y eso, de alguna manera, asusta mucho a Marvel. Trata de solucionar, muy mal solucionado, muchas cosas. Quizás el mismo Grant Morrison no le da tiempo de terminar lo que iba a hacer. Pero en el momento que plantean los Phoenix Corps, él mismo da la solución. Phoenix A. Destruido y rehecho, o de alguna manera, tantas veces la tierra o el mundo, que algún momento le va a salir como quiere. Sí. Cosa que los mismos Phoenix Corps le cuestionan a Jean Grey. En ese momento, voltea, ve, no me acuerdo si eso ya lo escribió Grant Morrison o no, pero ve su propio funeral. Y ve a Scott con Emma y le dice que seas feliz. En algún momento nos volveremos a reunir. Entonces, tiene el mismo pie. Quizá no era para tanto escandalizarse que hubieran matado a Magneto. Sabemos que a la larga va a regresar. Ajá. Exactamente, ¿no? Tenían que explicar lo que el gemelo malvado, que el chino no era, y que salieron dos Shawn, y que luego quién sabe qué. Y aparte te trajeron al genial Chuck Austin, para que lo explicara. Sí, para que lo explicara, que, o sea, aparte a quién traes. Exactamente. Que otra cosa, por eso es tan bien valorada, porque en ese momento escribía X-Men, New X-Men, Grant Morrison, y un Kenny X-Men, Chuck Austin. Sí, que no era difícil ganarle, ¿no? No, del cielo al infierno, así de sencillo, ¿no? Pero, digo, por el poco tiempo que nos queda, porque tenemos esta tela de donde cortar, impresionante, ¿qué otras similitudes hay? Digo, fuera de lo que trabajo de Morrison, ha habido una gran rotación de artistas. No podemos... ¿Tú podrías hablar de un artista definitivo en el ron de Morrison, de Batman? No. De igual manera, no podemos hablar de un artista definitivo. Digamos que Frank Whiteley, curioso, a pesar de participar muy poco en estos runs, contemplando el volumen de números que hay contra los que él dibuja. ¿Cuántos dibujó? ¿4? De Batman y Robin, 3. 3 números, ¿verdad? En X-Men dibuja más, pero más, dibuja 6, ¿no? Más. O 6 y creo que otro. Creo que otro también. Mira, el primer arco lo dibuja completo. Y creo que tiene otro arco por ahí. Entra a sustituirlo, claro, con mucha velocidad también, Ethan Van Siever. Y después los dos, tiene que entrar uno bien payol, Igor Corday, que no era tan malo, pero lo obligan a dibujar en 2 semanas y media, 3 semanas, cada cómic. Si mal no recuerdo, Phil Jiménez también entra. Phil Jiménez, otro cuate que es rapidísimo. Sí. O sea, no, de todos no hacías uno. No. Igor Corday tenía que entrarle a todo. A todo. Y pues cae mucho la calidad en ese aspecto, ¿no? Yo creo que en Batman ha tenido algunos artistas claves, como son Adam Kubert, como es Tony Daniel. Creo que con lo que algunos lo puedan criticar, Tony Daniel se vuelve uno de sus artistas claves en su run de Batman. Para mí, debo de admitir, Tony Daniel a mí no me gustaba en Teen Titans, es el que hacía. Sí, creo que sí, él es el que hacía Teen Titans. Sí, ¿no? Sí. No me gustaba, te soy sincero. Me gusta mucho más su trabajo en Batman. A mí en general me gustó bastante su trabajo en Batman, y me gusta la mancuerna que hace con Grant Morrison. Ha trabajado, sabes que ha trabajado más en el personaje de Batman con Grant Morrison. Evidentemente, otro artista clave, a pesar de estos 3 números, es Frank Whiteley, que además ha hecho todas las portadas del Batman y Robin hasta ahorita. Creo que estos serían tal vez los 3 artistas más importantes. A mí ha habido otros que me han gustado mucho. En general, yo creo que los que han estado con él en Batman y Robin han sido artistas muy interesantes. Pero sobre todo creo que Fraser Irving es alguien que va a dar mucho todavía, porque es espectacular el arco que él en el que él ha trabajado, el Batman and Robin Must Die. Es el que terminó apenas la semana pasada. Terminó entre comillas, porque no del todo concluye, pero que a mí en particular ha sido otro de los artistas que me ha impactado en su trabajo y en la buena mancuerna que hace con Grant Morrison. Ahora hay que también tomar en cuenta que Grant Morrison en Batman ha escrito varios títulos. De entrada, el título de Batman, siguiendo por él, Batman y Robin, de repente regresa para 3 números de Batman, y además tiene la miniserie de Return of Bruce Wayne, y ahora viene un run que él lo ha anticipado de por lo menos 24 números que él va a estar escribiendo. Esperemos que lo termine. Eso sí. En Batman Incorporated. No, tiene. Que además creo que es una idea que una vez que él se vaya será difícil de mantener. Ese es el problema de Morrison. Siempre lo hemos dicho. Lo que deja. Sí. No cuando lo ejecuta. Sí, puede dejar secuelas muy complicadas. Tiene ideas extraordinarias en X-Men que no se han podido deshacer de ellas. Como muchos dicen, es que se han dedicado a deshacer el trabajo de Grant Morrison. No, han tratado de hacer lo que pueden con el trabajo de Grant Morrison. Sí. De hecho, fue muy nocivo porque los X-Men los dejó de hacer especiales. ¿Por qué? Porque todos iban a ser mutantes ya de entrada. Entonces eso le quita mucho de la especialidad. Pero retoma ciertas raíces, como que es una escuela for gifted. Sí. eso lo trabaja muy bien. Tiene muchas similitudes de veras en los trabajos. O sea, cada vez que lo vemos, el final apocalíptico, el que tiene que salirse, el personaje que es el rebelde y que va a superarlo, el concepto que trasciende más que el persona o los personajes involucrados, eso lo plantea muy bien en X-Men, quitando a X-Men de protagonistas. Uh-huh. En un momento ya no son los protagonistas. Pero sin olvidar el factor individual que cada personaje trae. Porque nunca se olvida de Bruce Wayne, nunca se olvida de Dick Grayson, que lo desarrolla extraordinariamente bien. Evidentemente, Damian, que es además es su bebé, él crea el personaje y la forma en la que lo ha hecho crecer enormemente como personaje. Pero como bien dices, esa mezcla en darle el valor al individuo, pero mostrar claramente que el concepto o el ideal rebasa cualquier individualidad. Siempre vamos a ver muertes, ojo. Eso siempre lo maneja Grant Morrison. Le vale madre matar a quien tenga que matar. Sí, él está dispuesto. En buena medida sabe que los van a regresar y él no cree que, o por lo menos se percibe que no cree que el peso de un personaje sea razón suficiente para impedirle contar su historia. Y siempre trata de mezclar conceptos muy grandes. Algo inconcebible o que no pudo explicar, cómo lo fue este mundo de donde salen todos los weapons. Se revela que es Weapon 10, no Weapon X, Wolverine. Sí. Y este nuevo mundo no logra encajar del todo, como de cierta manera siento, no sé si no lo logra explicar de todo, le cuesta trabajo o no le da tiempo, pero de esa manera siento que está pasando con Batman y lo que sucedió con Final Crisis. Sí, de es lo que pasa más es que grande. Sí, Final Crisis es un, yo creo que históricamente es uno de los proyectos fallidos de Grant Morrison. Un gran elefante blanco. Sí. Como historia en sí mismo, porque creo que hay conceptos interesantes que de ahí pueden surgir. Falta ver qué es lo que va a hacer con los New Gods. Sabemos que los va a tocar en Multiversity, que es la serie que viene. Y creo que puede venir algo muy interesante con los New Gods a raíz de lo que él plantea en Final Crisis. Pero dentro de Final Crisis nunca lo cuaja bien. Lo mismo pasa con Batman. Es muy interesante lo que pasa con Batman a raíz de eventos de Final Crisis. Pero su presencia en Final Crisis nunca logra cuajarla del todo. Entonces, las consecuencias le dan pie para un buen número de historias extraordinarias. Pero el punto de partida, y en este caso en particular Final Crisis, en general yo creo que es un proyecto bastante fallido de Morrison, y creo que más que de Morrison se nota la falta de una buena mano editorial en esa serie. Porque creo que las ideas están ahí, pero nunca hay un buen editor que le guíe, que le dé forma, que lo que le ponga límites y que lo haga cuadrar ideas. Tengo una pregunta para ti. ¿Alguien se atreve a editar a Morrison? Debería. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que debería. No sé si Mike Martz lo haga. Mira, en la actualidad, creo, porque creo que era el editor cuando estuvo haciendo New X-Men. Estoy casi seguro. Puede ser. Él era el editor de todos los cómics de X-Men. No me acuerdo de si la es en franquicia la temporada de X-Men, como ahora lo es de la franquicia de Batman. Efectivamente. Pero tengo la idea que tenía carta blanca en Marvel. Como siento que la tiene en carta blanca en DC. En DC. Y evidentemente en toda la familia de Batman, el que va marcando la pauta y el ritmo que los demás van siguiendo, incluyendo nombres como Paul Dini, que es extraordinario, incluyendo nombres como posiblemente Snyder, como Tomasi ahora que se incorpora al equipo. Así es. Antes que Tomasi. Antes que Tomasi. Entonces, no sé si Mike Martz se atreva a editarlo. Debería. Hasta ahorita el trabajo es muy bueno en Batman. Sí. Habrá que ver qué pasa. Han hecho el símil entre los títulos. En cambio, en X-Men nunca los conectaron. Así es. Pero bueno, tenemos muchas, muchas cosas de qué platicarles, de veras. Muchísima tela de dónde cortar de Grant Morrison. Es uno de los escritores más complejos, más, por decirlo de alguna manera, deliciosamente... criticables. Sí. Hay mucho de dónde cortar. Prometemos que seguiremos haciéndolo, ¿eh? Es un tema recurrente. Ha escrito grandes runs en los cómics. Es digno de seguirlo criticando. Yo también. No, evidentemente es uno de los escritores que ha marcado una época muy importante en los cómics. Definitivamente en la actualidad es, yo creo que uno de los dos o tres nombres, no, yo creo que hay cuatro nombres fundamentales en el cómic hoy en día. Grant Morrison es uno de ellos, evidentemente Brian Michael Bendis es otro de ellos, creo que Mark Millar lo es, y Geoff Johns indiscutiblemente. Creo que son los cuatro grandes mainstream tótems del cómic actual, ¿no? Del sí, cómic de superhéroes de actual. Superhéroes, porque obviamente está Alan Moore y Neil Gaiman, bueno, pero, en otro aspecto, ¿no? Y además ellos ya han hecho historia, ellos ya sabemos quiénes son y el peso ya lo tienen. Estos son los que están marcando de algún modo la actualidad. Pero pues bueno, carnalitos, eso ha sido todo por el día de hoy. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Nos escuchamos la próxima semana, ya saben, miércoles de 8:30 hasta las 10 aproximadamente. Estamos aquí en Destripando, somos el equipo secuencial, hoy dos terceras partes. El carnalito Gilberto estará por aquí la próxima semana. Y al parecer va a haber también invitado. Por ahí tiene una sorpresa. Invitado en unas dos semanas. ¿No? Que... Semanas y se los vamos a confirmar. Exacto, vamos a estar confirmando. Fue muy buen invitado. Así es, pero por lo pronto esto fue Destripando. Llamámonos. Vámonos. Apaga, vámonos.